Yo voy a ayudar de la selva de Ucayali. Aquí haber mucho bosque. Para hacer mi negocio faltar títulos de comunidad. Tú conseguirme título original con tus contactos en las comunidades. Yo querer título original para negociar. Tú también recibir mucho dinero. Ringo, Hakurigi, era un ángel a ti, Bejuma Kushibo. Hatón quiere que se nuevo. Mi ia hauti si comunia tonida. Ia muahato buena y kati atipango. Mi aquí hauskaigi, en ramia bushonke, urashi ita, mokutibo, mi bakubu da hawigete. Idaka, hawa kishiko kimia hua. Era huku mua noa utanutu, yoye ibatamia shinamai. Era kuna imi mua ia yuitini, haha kumaniwe, tinkisho, koriki biti hakupira ia kuna I. Hermanki diga haskaso no uinti kopi. Tuabo kino atute iso. Era ati payamaga. Era huni boyokaga. Haura hangi kama parigi. Hakunsha ma hui boyama ketian. Ikas bi ia huma kirika ia meniwe. Naturigi samatas noa kurikiati no rahaskarabo uirusti maigi. Hansu yamawe. Ia pakuma kasi mengimbia. Era huni bonshina ninkaso nai. Iraku, house kari, hau ya kishiku kamia huwa, enra ati panyamage, enra honi bo yukaku, habu rahan ika maparigi, hakunsha mahui bo yamagetiang. Hansu ya mao, iha kuma impaku makasirigi mia, enra humaan shina, ninkasho nai, isaneai. Ninkaka wa honi bo, muabura no ninkabage, honi bo weka nai, no humaan kirika vikase, haska taskuriki akase, hatu parama ya mano akawun. Hawa kupi mwenu, hatu humaan kirika maniti maike, hawa kupi ginoa, rakutai, Ha unsake dige uita hunibres no paranga sei. Uibu ninkati chama ikimabi. Habura mohakuma intani paketaige. Mieda haska ti yuyu ike. Kaman kamana ikas. Hawi hakun huma na buimabi. Ikas bira no huma kushibura no rada guya dibege. Drek rahakun ike. Haska shun kuriki bishun no hato akinti kupi. Era kunya maimaige. Ikas bi tsunka ike noa unison tege. Hakun hawukibo akiki noa ita ison. Red kupira Ramesh kubi tsumbi kuriki vya maparege. Kiri kabo sena mapare ikutia. Haskara kupira icha pikubutane no paranga saivo. Unsarigi nobi chukanshon hawikibo ate. Hakupira unahunibon no akina iti hake. Ura unanku no uta matesbo. Ustiura rinkum paranshu hatumai bichinka imbata. No organizasyon aide sebnira yukata I hatibi unanti shama ite. Hatibira uishakata iti hake apuiba. Hatisun vi unana iti kupi. Hako pira no unashama na iti haku. Noa hakuma impakuna kutian. Hanengu majuku huivaun noa uishu ati atipangu. Hako pira no unangunivu yukati haku. Habura no maikirika mönirusti atipanyama. Huirus yuikana. Haskara ikutianra hatika vi tingitar shinanas humba hun iti haku. Hakuma impakutamavi. Haskara kairika, haskara kairika.